paparuto, te dormiste y pa' peor, te estás babeando, te estás babeando. Estaba despertando y escuché que un minón me pedía que de saliva le haga un camisón. Estaba medio dormido en un hotel rebacán, noche de farra, mujeres, caviar y champán. Y cuando terminé de despertar, estaba en el micro tirado en el piso. Veníamos de una actuación en Chamizo. Estás en Montevideo, estás soñando, estás soñando. Despertate, paparito, te dormiste y pa' peor, te estás babeando, estás babeando. Estaba despertando y sentí el ruido del mar. El yate se balanceaba suave al navegar. Estaba medio dormido pero sin compasión. Mis chicas marineras reclamaban acción. Y cuando terminé de despertar, paparuto, que estás en Montevideo, estás soñando, estás soñando. Despertaste, paparuto, te dormiste y pa' peor, te estás babeando, te estás babeando. Despertaste, paparuto, despertaste, paparuto, despertaste, paparuto, despertaste, paparuto.